Radio La Correntada presenta Radioteatro El Río de las Bolsitas. Guión: Martina Maronio, Nehuen Ríos y Mariel Mitidieri. Relator: Antonio Ríos. Operación técnica, efectos especiales, musicalización y edición: Josefina Cordobés y Marcelo Malacalza. Elenco: en el rol de Jesusa y Gallo Carlos, Martina Maronio. En el rol de Amadeo, Nehuen Ríos. En el rol de Facu y Camila, Luciano Paternostre. En el rol de Alicia, Mariana Itois. En el rol de Florencia, Josefina Cordobés. En el rol de Lara, Carolina Ramírez. En el rol de Teresa, Teresa Iñiguez. En el rol de Manuel, José Puchero Misterioso García. Y, como la cotorra, Sofía Cáceres. Capítulo 1. Jesusa conoce a Amadeo. La escena se desarrolla en la orilla del camping de la cooperativa Las Canaletas, donde hay algunos turistas acampando, Amadeo y su padre Manuel. Amadeo es un joven de 24 años, tiene pelo largo y lleva atado con una colita. Trabaja de taxista en Buenos Aires. Jesusa tiene 20 años, se mantiene vendiendo ropa y artículos de perfumería a la gente que vive en la isla. Facu, que es amigo de Jesusa, tiene 19 años. Alicia, la madre de Facu, tiene otra hija de 15 años. Son las 6 de la tarde. Jesusa viene con su lancha de la isla contenta porque ha vendido ropa. Observa que en la playa hay un muchacho tirando una bolsa de plástico al agua. Entonces se acerca. ¿Qué? ¿No podés tirar la bolsa en el tacho de basura? ¿Qué venís a ensuciar acá? ¿Y vos quién sos para decirme esto? Yo vivo en este barrio, este es mi lugar, y no me gustan los tipitos que vienen a pasear y hacerse los vivos. ¿No es que no hay tacho de basura? No le digas así, Amadeo, que ella tiene razón. ¡Qué impresionante el hipopótamo que viene bajando! No, papá, es una bolsa de consorcio. No puede ser, no puede ser. Allá veo venir otras tres. Seguro que son hipopótamos, hijo. Señor, basta de hacerse el chistoso. ¿Qué, no ve que son bolsas de consorcio que vienen flotando por el río? No le digas así a mi viejo, no te está tomando el pelo. Es muy chicato el pobre y encima se tomó un par de cervezas. ¿Pero a quién se le podría ocurrir tirar una bolsa de basura a este río tan hermoso? ¡Y no sé! Ya que estamos, podríamos presentarnos. Yo soy Amadeo y él es mi papá Manuel. ¿Y vos? Yo me llamo Jesusa. En ese momento llega Fat, amigo de Jesusa, y la ve conversando con los turistas. ¿Qué haces hablando con gente extraña? Son unos turistas. ¿Y vos qué estás haciendo? Nada, vengo de pescar. ¿Qué sacaste? Unos sábalos. Podríamos hacer fritos esta noche. ¿Qué te parece? Amadeo se queda mirado viendo el producto de la pesca y piensa que nunca él fue a pescar. Siente que su vida es muy rutinaria manejando el taxi en esa gran ciudad. Ah, ¿por qué no vamos a pescar juntos? ¿De vos que te conoces? Un momento, muchacho, que estás hablando con mi hijo. Todo bien, pa, no te metas. Pero Amadeo no puede continuar hablando porque Alicia, la madre de Facu, se acerca sonriendo. Facu, vení a casa urgente. ¿Qué pasa, va? Es tu hermana, se está agarrando a piñas con una compañera. Pero qué bravas son las pibas acá en el interior. Cállate, pa. Pero, ¿por qué? No sé. Se vienen peleando desde la escuela. ¿Qué querés que haga? Que me ayudes a separarlas. Andá, Facu, ayuda a tu mamá. Yo te acompaño. No, hijo, a ver si te hacen algo. Cállate, pa. No, vos te quedás acá. ¿Cómo le decís eso a mi hijo? Cállate, pa. Loco, qué mala onda hay en este pueblo. Dale, Facu, dejale al turista que venga con nosotros. Bueno, vení, solamente porque Jesús la quiere, pero no me gustan los pibes con colita. ¿Y yo? Vos no, pa. Déjalo que venga, por ahí nos da una mano. Amadeo, Jesús.